pata presentar a los pibes, loco. Escuchá bien, ¿eh? Así suena el güiro de Enrique. ¡Ya, ya! Y en las cumbas, ¡fala ahí! Y los aplausos bien fuertes.